son diferentes cosas que se han hecho. Iniciamos con 1.700.000 bolivianos y en algunas unidades educativas se ha aumentado viendo la necesidad, porque este trabajo se ha hecho en coordinación con los padres de familia, en coordinación con todo lo que son las juntas de profesores y directores. Y hay algunas cosas que no estaban previstas que se están haciendo para poder arreglarle a los niños y darle una infraestructura adecuada. Bueno, las máquinas son nuestras del municipio y de aquí en adelante van a estar en todas las unidades educativas. Esperemos terminarlo hasta fin de semana, la fumigación de todas las unidades educativas. Entonces, como es todo un equipo que tiene que ir trasladándose a las 37 unidades, va a estar moroso, pero esperemos que terminarlo hasta fin de semana.